Juan capítulo 5, el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer allí el versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 14. El día de hoy vamos a tener nuestro estudio de la Escritura este día allí, en ese texto bíblico. Bendito sea su nombre para siempre. Dicen amén. ¿Lo tienen preparado ya? ¿Listos? Bueno, muy rápido. Si es que el que no encuentre Juan, que está después de Capricornio, pues eso es muy difícil ya, si no lo encuentra ahí. Amén. Dice versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Digamos. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Cubrimos este tiempo de estudio bíblico, de enseñanza, Padre, de oración, para pedirte que los minutos que siguen sean definitivos en la vida de cada persona que va a oír lo que tú tienes que decir, lo que tú pusiste en mi corazón decir esta mañana en este lugar. Señor, hoy te pido que tú vengas sobre mi vida, que tú te apoderes de mí, para que yo sea un fiel exponente de tu palabra, sin temores, sin miedo, con autoridad, Señor, y con toda claridad para que tus hijos puedan comprender. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Tenemos aquí esta mañana un milagro, bueno, que tiene ciertas características muy especiales y como que muy únicas, ¿eh? Yo leí esta historia, la releí otra vez, la volví a leer, una versión, otra versión de la Biblia, varias veces, y en todas las lecturas que hice, tengo aquí que hubo tres detalles que me impresionaron mucho en este texto bíblico que les voy a mencionar. La historia es de un hombre que está en cierto lugar de Jerusalén, ¿no? Dice que está en un estanque que se llama Betesda, ¿ah? Entonces, él está allí con un montón de cojos, ciegos, él es paralítico, un montón de personas que están muy enfermas. Está ahí esperando en una camilla, tirado, y aparece Jesús. Jesús se entera de alguna manera que el hombre lleva 38 años tirado en esa camilla, paralítico. Y le pregunta: ¿Quieres ser sano? Y el hombre sale una respuesta que para nosotros podría ser extraña. Le dice: Sí, pero no hay quien me meta al agua cuando el agua se agita. Nosotros decimos, pero ¿cómo así? Bueno, Jesús le dice: Toma tu lecho y anda. Y al instante, un milagro instantáneo, como esos que hace el Señor, el paralítico se levanta, es sano, empieza a caminar por el templo y ya se encuentra a los incrédulos, que siempre están por ahí. Y están enojados porque ese paralítico hace 38 años está cargando su camilla un sábado y eso no se puede hacer los sábados. Lo que es la ceguera, ¿no? ¿Quién te dijo que llevaras esa camilla? Dice, el hombre que me sanó. ¿Y quién fue? No, no sé. Él solo me dijo que cogiera la camilla, andale. Eso fue lo que yo hice. 38 años paralítico. A ellos solo le importa que eso pasó un sábado. Entonces luego el hombre sigue caminando por el templo allí. Se encuentra a Jesús. Y le dice, y Jesús le habla. Y le da unas palabras, pero tremendas y bien directas. Le dice, has sido sanado, no peques más, porque te sucederá algo peor. Esta es la historia. Y en esa historia hay, como ya le dije, tres detalles importantes que sirven a nuestra fe, a la esperanza nuestra y a nuestra santificación esta mañana. Lo primero es el detalle del tiempo, ¿no? El verso 5 dice allí, y había un hombre que hacía 30 Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ya vio la palabra. Ahora, fíjese lo que pasa aquí, es algo terrible. El hombre está así hace 38 años, casi 4 décadas, 40 años el hombre, 40 años, en una condición extrema. Algunos de los que están aquí no saben qué es 38 años porque no saben, no tienen ni siquiera 38 años. Otros tienen el triple de eso, viejos ya. Llevamos. Pero hay muchos de ustedes que no saben que es 38 años. Mucho menos van a saber que es 38 años de sufrimiento, de dolor, de angustia, de levantarse cada día de esos 38 años. Y lo primero que puede mirar uno es sus pies tullidos, su camilla que ha sido su compañía durante esos 38 años. Lo primero que piensa es, ¿cómo saldré de esta situación? Voy a morirme así, ya no hay nada que hacer. La resignación manda en ese momento, en esa vida. Pero tal vez usted no tenga 38 años de sufrimiento, pero sí puede que tenga 5 años o 10 años de sufrimiento. Viviendo la misma cosa durante mucho tiempo. Viviendo la misma situación por un largo periodo de tiempo. Usted dice, mire pastor, 2018 viví esa situación. 2017 viví esa situación. 2016, 2015, 2014. Y la verdad yo ya me he resignado y he tomado como normal esta condición en mi vida. Tal vez esa sea su situación. Si esa es su situación, usted es como el paralítico de Bethesda. Tal vez esté viendo una enfermedad hace 5 o 10 años, lo inyectan, tiene que tomar pastas. Usted dice, así voy a morir, es resignación, los médicos dijeron. Tal vez usted esté viviendo una situación tremenda con su esposa o con su esposo, con un hijo suyo drogadicto o en los vicios. Hace 10 años es drogadicto. Usted dice, ya me acostumbré, ahí tengo resignación, él va a morir así, nunca va a cambiar esa persona. O tiene una economía que no se levanta. Una economía allí, usted vive endeudado, no le alcanza el dinero, y eso no pasa solo el año pasado, le ha pasado 3, 4, 5, 6 años, está allí en eso. Si eso le pasa a usted, es como el paralítico de Bethesda, que hace 38 años estaba tirado en una silla de ruedas. Amén. ¿Qué cosas padece usted hace años? ¿Qué cosas padece en su vida, en su familia hace años? Que no son normales, pero usted ya las ve normales. Cosas que sus palabras son, yo ya me resigné. Si alguien le pregunta, usted dice, yo ya me resigné a eso. ¿Qué cosas? Y la cuestión es preguntarle también esta mañana, si aún usted tiene fe o ya la fe cesó en esa área de su vida. Diga, no creo que ahí vaya a pasar nada ya. No creo que en eso vaya a suceder algo. No creo que eso vaya a pasar. ¿Qué situaciones está viviendo usted ahí? Ahora, ya le conté toda la historia, ¿verdad? Y usted sabe que después de 38 años, casi 4 décadas de vida, ese hombre fue curado por el poder de Jesucristo. Y a mí me parece una extraordinaria noticia que Dios haya puesto esta palabra en mi corazón este día para ustedes. Una extraordinaria noticia para comenzar este año. Estamos en enero, ¿verdad? Y es Dios diciéndole, el tiempo no me detiene. Es Dios diciéndole, no importa cuántos años lleves así, 20 años, 10 años, puedes llevar así 4 décadas, que el tiempo no me detiene. Dios todavía puede obrar y usted todavía puede tener esperanza en las cosas. Otra vez, te lo voy a repetir. Te lo voy a repetir. Porque a mí me late que los paralíticos son ustedes. Hay como paralítico, hijo. O está muy concentrado, no me está poniendo cuidado en nada. Está muy concentrado. Yo le estoy diciendo que tengo buenas noticias para usted esta mañana. que no importa los años. No, tampoco se sobreactúe. Tampoco se sobreactúe. No importa los años que usted lleve en una situación. Dios es capaz. Dios puede. No, toca otra vez. O sea, pero está preparado, está. Cuando yo termine, ¡tan! Sí, ahí tú te metes, ¿listo? Ahí es. Bueno, no te sobreactúes, pero espera. Ningún sobreactuado aquí, por favor. A ver, otra vez. ¡Yo le estoy diciendo! ¡Esta mañana! De enero de 2019, comenzando el año, que no importa si usted vivió 30, 40 años una misma situación, no se resigne, porque a Dios no le detiene el tiempo y Dios tiene el poder de sacarlo de cualquier situación a usted. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ahí ya vivida! ¡Ahí vivida! ¿Alguien con vida por aquí? ¿Alguien con vida? Ahora sí, vivida por ahí, sí. Y a mí me gusta eso, ¿eh? Mire, de hecho, una de las cosas que hizo que el hombre fuera sano fue el tiempo que llevaba así. Como que entre más tiempo una situación, más candidatos somos para que Dios nos saque de eso. Uno cree al revés, que entre más tiempo pase, menos candidatos somos. Pero dice que el Señor supo que él estaba allí hace 38 años... y por eso fue elegido para ser sanado. Amén. Así que no pierda la esperanza esta mañana. Empieza un nuevo año. Y yo creo que este puede ser su año. Amén. Se quede asombrado, sorprendido. Yo ni siquiera pensé que Dios ya fuera a hacer esto. Yo me viví resignado a esto. Yo ni siquiera pensé estas cosas. Yo quiero oírlo hablar a usted así este año. Voy a orar a Dios que usted hable así este año. Que las cosas a las que usted se resignó sean destrabadas, las puertas se abran y las cadenas se rompan en su vida. No importa lo viejas y añejas que sean ellas. Bendito sea Dios. Luego el otro detalle que me gustó mucho ahí, le llamé la misericordia. La misericordia. Porque mire, el hombre este tiene fe. El hombre este tiene esperanza. Pero no esperanza en Jesús. Tiene fe. Y eso me gustó porque, imagínate, después de 38 años, ¿quién tiene fe ya? ¿Quién está esperando? ¿Quién puede esperar que algo suceda? Después de 38 años, ¿quién puede esperar que algo suceda? Si uno vive una situación un año, dos años, ya así muero. Pierde la fe completamente, pierde la esperanza absolutamente. Pero este hombre, después de 38 años estar tirado ahí en esa camilla, él todavía cree que algo puede pasar. Y tiene esperanza y tiene fe, pero no en Jesús. Y ese es un detalle no menor allí. Ya va a ver por qué. Quiero que mire el versículo 3, dice, en estos, o sea, en el estanque de Betesda, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¡Pare ahí! El verso 4 probablemente no lo escribió Juan de su mano. Probablemente eso se lo añadió otra persona más adelante. ¿Ok? Porque cuando usted va a mirar las copias más antiguas de la Biblia, las copias más antiguas que existen de la Biblia, ese versículo 4 no aparece ahí. Alguien lo agregó después. Ahora, ya va a ver por qué. En el verso 6, dice, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y mire la respuesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Imagínense la escena. Viene Jesús, Jesús. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dice, sí, pero no tengo quien me meta al agua. ¿Qué te pasa? que fumas, que consumes. Yo no estoy preguntando si hay, si te metes al agua, sino, ¿quieres ser sano? Sí, pero no tengo quien me meta al agua. ¿La parálisis también es cerebral? No. En el versículo 4, por eso está el versículo 4 y así lo hayan añadido después. Es para explicarnos por qué él dijo eso. Él dice en el verso 4, porque un ángel desciende de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Por eso nos mete en el 4. Para que uno entienda por qué él le dijo eso a Jesús. Pero usted nota, bueno, aquí hay varias cosas en ese versículo 4. O en el 7, que es donde él dice ello también, ¿no? ¿Esto era una superstición? ¿O realmente allí sucedía algo? A mí me parece que allí realmente algo pasaba. Porque, ¿de qué otra manera usted explica que hubiera tanto enfermo en ese estanque ahí esperando que la... Era porque algo había pasado allí antes. Algo había sucedido. Ya varias personas tal vez habían sido sanadas. Dice el versículo 4 que no está ahí en el original, probablemente no está en el original, que era un ángel que movía el agua. Pero no sabemos. No sabemos. Tal vez era una superstición, de esas supersticiones que se vuelven ciertas. Como cuando la gente vaya al santuario de no sé quién, y al santuario de no sé más. Tal vez es esto mismo. Pero en ese caso la gente no tiene fe en Dios, sino en quien según ellos opera en ese santuario. La Virgen de no sé qué, el santo de si sé más. Ellos no tienen fe en Dios, tienen que ellos, que ese santo, que la estatua, que ellos... Más o menos esto pasaba aquí. Él sí tenía fe, él sí tenía esperanza, pero no en Jesús. De hecho, parece que ni conoce a Jesús. Porque Jesús le quiere ser sano y él le sale con eso. Si lo hubiera conocido, le dice, sí, claro, y tú puedes. Porque yo he oído de ti, yo sé de ti. Tiene fe, pero no en Jesús. Es más, ni siquiera pide el milagro, ni siquiera ora por el milagro. Como hemos visto en tantos otros milagros que la gente se acercaba a Jesús. No veo, ayúdame, o mi hijo murió, resucítalo, o algo así. Aquí no hay oración alguna que medie. ¿Está entendiendo? Me estoy haciendo entender mejor, ¿sí? El hombre no cree en Jesús. O no sabe quién es Jesús. El hombre no pide. Y peor aún, tiene esperanzas. Pero no las tiene fundadas en Jesucristo. Sino las tiene fundadas en una superstición, en una creencia popular, en un agüero, quién sabe, en algo que pasaba ahí en esa agua. Y ahí es cuando yo pensé en la misericordia de Dios. ¿Sabe una cosa? Mire, hay cosas que Dios designó, por decirlo de alguna manera, allá en la eternidad, antes de que el mundo fuese fundado, cosas que Dios designó, que solo le daría a usted si usted lo busca. Hay milagros que uno se gana. Todo es gracia, hermano, todo es misericordia, obviamente. Pero hay milagros donde media mi oración, mi búsqueda de Dios. ¿Ah? Y es emocionante, ¿verdad? Es emocionante decir que uno puede decir, Dios me oyó. Y que cuando uno ora y pasan las cosas por las que uno ora, es místico, ¿verdad? Es hermoso, es emocionante uno decir, mire, yo pedí por eso y eso pasó. Y eso ocurrió. Esas cosas sucedieron. ¡Qué bonito! Y entonces uno le dice a la gente orando, Dios nos está oyendo. Y no es por darle moral o por convencerlo, es porque uno realmente sabe que Dios está oyendo. Amén. Que de alguna manera que no entendemos, Él está ahí al lado de nosotros mientras oramos. Y está atento y está respondiendo. No todas las oraciones como uno quiere, pero sí muchas oraciones como uno desearía. ¿Cierto que sí? Muchos, usted se los tiene que ganar. Bueno, ¿cómo se los ganan? Buscando de Dios, santificándose. Eso lo designó Dios. Como si tuviera las manos llenas el Señor así, esperando que usted lo busque. Para abrirlas y derramar sobre usted su bendición. Pero no encuentra al Señor, no halla a esa persona el Señor. que se deje bendecir, que busque su presencia. Si uno está así con las manos llenas esperando derramar, pero ¿sabe qué? Preferimos la agencia y los cuatro elementos. Y preferimos y nos da pereza. Y ahorita, por ejemplo, que yo estoy diciendo, vamos a ayunar el próximo sábado. Ya muchos estaban sacando las cosas. No, pues sábado no, pues el sábado es para dormir. Y el sábado no, y no tengo tiempo y no puedo. Y el Señor está así. A ver. ¿Y cuántas bendiciones usted habrá perdido? Hay gente que dice que cuando llegue al cielo quiere preguntar un poco de cosas, ¿no? Yo no creo que tengamos ganas de preguntar nada cuando lleguemos al cielo. Lleguemos al cielo, solo vamos a quedar ahí por la eternidad, porque dice la Biblia que lo veremos, veremos su rostro. Y vamos a quedar ahí, yo creo, ¿no? Pero si por algo, yo quiero que el Señor me muestre los montones allá arrumados de bendiciones que los hijos perdieron por su flojera en buscarle. Por su negligencia en buscarle con sinceridad, con pasión, con intensidad, con amor. Porque sus ayunos son cada 2 años y eso. Porque su búsqueda de Dios es superficial, tibia. Si el Señor está así, dice, vamos a ver, ¿cómo es que va a orar? ¡Ay! No ora. ¿Qué? Bendición aquí, otra vez. Vamos otra para acá. ¡A ver! No ora, no ayuna, no le gusta, no quiere. Le da pereza, lo que sea. Aquí otra vez. Y así, ¿cuánto usted habrá perdido? ¿Cuánto usted habrá perdido, dígame? ¿Cuántas cosas? Porque hay milagros que uno se los tiene que ganar, los tiene que luchar en persistencia, en intensidad de oración, de búsqueda. ¿Sí lo sabía? Hay promesas con condiciones y usted tiene que cumplir la condición para que la promesa se haga real en su vida. ¿Sí sabía? ¿El paralítico son ustedes? ¿Sí sabía? No, paralítico, otra vez. Va a tocar despertarlos otra vez. ¿Sí? O está muy concentrado o no me están poniendo cuidado para nada. ¿Cuál es? ¿La 1 o la 2? Están concentrados en la 1. Bueno, aprendas eso. Hay bendiciones que usted tiene que ganarse. Tiene que esforzarse en la gracia, como dijo Pablo a Timoteo. Pero hay otras como esta, que son pura misericordia. Usted no se las gana. Dios se las da. Usted ni cree ni siquiera. Usted ni busca a Dios por eso ni siquiera. Como el paralítico. Usted tiene esperanza pero fundada en otras cosas. Pero igual Jesús las hace por su mera misericordia. Para manifestar su gloria a usted. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Y yo le alabo, pero si no fuera así, imagínese. Si todo fuera porque nos lo tuviéramos que ganar, con esas ganas de orar, con esas ganas de ayunar, con esas ganas de santificarnos, con esas ganas de buscar de Dios, pues hermano, estaríamos tremendo. ¿Ah? Vivimos solo por la misericordia del Señor, básicamente. Prácticamente. Yo alabo a Dios por ese paralítico no lo pidió, ni siquiera lo creía y no conocía a Jesús, pero igual Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre fue sano después de 38 años de enfermedad. Gloria a Dios. Entonces, fíjese que a Dios no lo detiene el tiempo. No importa cuán añeja sea su situación. No importa cuán extrema, cuán degenerada esté a través del tiempo. Él puede obrar, porque a Él no lo detiene el tiempo. Y qué bueno que Jesucristo nos bendiga por su mera misericordia en muchos casos. Porque si fuera por buscarle, hermano, sea sincero con usted mismo. Sea sincero en su corazón. Si fuera porque usted se las ha ganado, tendría poco y nada. Pero ahí está Él, porque Él le gusta dar, ¿verdad? Y es ampliamente misericordioso. Y usted vive en pecado y usted no le importa, pero igual Él derrama gracia y misericordia sola, pura, sobre su vida, sin que usted se gane nada. Pero esa no es la idea. Hay muchas otras que usted se pierde porque no lo busca. Qué triste, ¿cierto? Ya en el cielo no vamos a llorar, ¿verdad? Pero si lloráramos, usted lloraría amargamente viendo las montañas de cosas que Dios tenía para usted y usted se perdió. Ay, eso era para mí. Ay, el marido que sí le había pedido. Tantos años sufrí con ese muérgano ahí. Y mírenlo ahí. Ya le den puente. ¡Qué monumento! ¡Qué monumento! ¡Qué monumento! ¡Qué mujerón! Dirá usted. Y le tocó con la flaca. Por no haber buscado a Dios. No, la flaca es bien, ¿no? Tranquilas, hermanas. La flaca es bien. Gloria a Dios. Ah, y ahí estaba la casa que había pedido. Y ahí estaba la sanidad que había pedido, que buscó. Y en otros lugares, por allá donde el brujo, por allá donde los médicos. Y ahí estaba todo. Mire, todo lo que me ríe. Ay, Dios mío. Gloria a Dios, ya no lloramos en el cielo, ¿verdad? Pero si lloráramos, seguramente teníamos que lamentarnos mucho. Pues ya qué, ya se perdieron, ya qué. Lo importante es que no se le pierdan las de aquí en adelante. Pero cambie la actitud, pero busque de Dios, pero métase con el Señor para que vea su gloria, hermano. Amén. Ahora, lo último, y esto sí me erizó, y yo lo leí, y lo leí, y lo releí. Claro, me erizó mucho, todo me eriza, pero este me erizó más. Me eriza, ya sé, ¿sí ven? Por andar viendo los realities. Ya me acordé. Con razón se ríen, yo no, pero ahora estoy orando. El versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿No? ¿Cuánto han sido sanados? La salvación es una sanidad. Te salvo, usted puede decir hoy, soy salvo, usted fue sanado. Pero aparte de eso, puede que nunca haya recibido una sanidad, pero yo estoy seguro que usted ha visto la gloria de Dios, si no en su vida, en la de otros. Amén. Esto es cosa extraordinaria. Mire, esta semana casi se nos meten las ratas aquí. Las de dos patas, ¿no? Las ratas. En 16 años aquí, en este sector, nunca yo he tenido un percance de ese tipo. Pero esta semana fue, ya la ventana del cuarto, un mico, porque eso fue un mico, un orangután, alguna cosa así. El cuarto piso, la ventana, ahorita que salga la mira, la forzaron, hermano. La tumbaron. Sebastián la encontró en el techo de la otra casa, la ventana, ya. Cogieron, abrieron eso, el hueco estaba, pero no se metieron. Algo pasó ahí. El Señor los dejó que se esforzaran harto abriendo la ventana. Ándale, y mirando para abajo, y no, y dijo, déjelo ahí, y ándale, ya hágale. Y cuando la quitaron, dijo, coronamos y iban a subir. Quién sabe qué monstruo vieron arriba o qué, o ruidos, o cosas. Algo pasó porque el hueco hecho ya solo es meterse. Eso no es. Los que tienen experiencia en eso, algunos tienen. ¿Alguno tiene experiencia en eso? No, aquí todos santos. Bueno, el hueco hecho, ¿qué más queda? Entrarse, sacarse esto, así sea. Bueno, por eso aquí no tenemos cosas caras también, porque no tenemos ni cómo cuidarlas. Entonces se saca un bafle, no cabe por ahí. Bueno, cualquier cosa, los micrófonos, alguna cosa chiquita, echen ahí en una lona y salen ya. La hicieron, pero algo pasó. Y claro, al comienzo el viernes el shock y toda la cosa, uy, tal, ¿cómo fue? No, pero luego yo cuando llegué a mi casa pensé, dije, ¿por qué no se metieron? Si ya estaba el hueco hecho. Y la única respuesta mía fue, porque estamos orando y buscando de Dios. Y Dios cuida a sus hijos y Dios protege a sus hijos. Y con eso no contaban las ratas. Con eso no contaban. ¿Verdad? Amén. Que Dios cuida a sus hijos. No contaban con eso. Esa es la gloria de Dios. Amén. Ya usted es testigo. Usted no puede decir no. Y ahorita estamos ahí con la señora Rosa aquí, hablando aquí. Usted sabe la señora que tiene su hija que tiene cáncer de leucemia. Tiene 5 años, pero China es inmensa. Tiene grandes. Parece que tuviera 8. Es igual de grande a muchas hermanas aquí. ¿Cómo así? No, Sandra es alta, no la miren. Tiene leucemia. Y el otro día nos pidieron oración ahí por el Facebook. Y estábamos orando en ese momento. La niña tiene leucemia. Cuando le da fiebre y le empiezan a salir unas pecas, corra. Y nos decía la mamá, ¿cierto? Que ya es poshospitalización. Tienes que hospitalizarla. Amén. Entonces la hermana Judy nos dijo, oren por esta niña. Y oramos. ¿Cierto? Antes de que terminamos la oración, ya estaba fuera de la clínica. Amén. Ya estaba fuera de la clínica. Le hicieron los exámenes de las plaquetas, porque eso era que se le habían bajado las plaquetas y que ya hospitalización. Llegó con fiebre, con plaquetas, todas las petequias, todas esas cosas así, tal. Le hicieron los exámenes. Bajito es 35.000, ¿sí? Nos dijo ella 35.000, normal es, bueno, no sé cuánto sea normal, pero las tenía en 250.000 las plaquetas. Y antes de terminar la oración, había salido de la clínica ya. Dígame, le dijo el oncólogo, yo no sé, pero esto es raro. Yo no sé, pero esto es extraño, no sé. Las petequias salen es por eso, pero no sé, aquí están bien las plaquetas, váyase. ¿Ha visto usted la gloria de Dios o no? ¿Ha sido testigo o no? ¿Dios es real o no? Real. Entonces, él le dice al paralítico, has sido sanado, has recibido bendición, has visto mi gloria, has sido testigo de cosas extraordinarias. Dos, no peques más. Los milagros que suceden no es para satisfacer nuestra curiosidad, o para ayudar al show en la iglesia, al espectáculo en la iglesia, los milagros que suceden de parte de Dios. Señalan muchas cosas, pero hay una que Jesús le dice aquí al hombre. Y es, mira, no peques más. Si usted ha sido testigo de la gloria de Dios, era un mensaje de Dios diciéndole, no peques más. No peques más. No peques más. ¿Cuánta gente yo conocí que recibió milagros extraordinarios y están en la taberna otra vez, en la cantina por allá, están por allá en el mundo haciendo todas sus porquerías de fornicación y adulterio y todo otra vez? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? No entendieron que si Dios les mostraba su gloria, Él les está diciendo, no peques más, no peques más. Ya no puedes decir que no soy real. Ya sabes que yo soy real. Ya sabes que yo existo. Ahora no peques más. ¿Cuánta gente entró a la iglesia? Siguen aquí, no están en la cantina, pero están aquí. Han visto la gloria de Dios. Parece que no hubieran visto nada en su vida. Se comportan como verdaderos incrédulos. Han visto la gloria de Dios. Parece que no hayan visto nada. Siguen los mismos, atados en pecados. Atados en maldades. Tiene que entender, si Dios nos muestra su gloria, es para que no pequemos más. Ese es un mensaje de parte de Él. ¿Estoy siendo claro? Amén. Ahora miren, fíjese, termina diciéndole, para que no te venga alguna cosa peor. No lo propone como una posibilidad, ¿cierto? No dice ahí, ha sido sanado, no peques más, porque de pronto te pasa algo más malo que eso. No dice, ha sido sanado, no peques más, porque quizás cabe la posibilidad, tal vez te pueda pasar algo peor. No es que vayas a volver a quedar paralítico, sino que te va a pasar una cosa peor que esa. Es decir, esto no es una pregunta, no está redactado en forma de posibilidad, sino como una afirmación, es una advertencia. Has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Equivale a porque te va a pasar algo peor que eso. ¿Y qué hay peor que ser paralítico? Pues ser paralítico y tener EPS. ¿No es? No, ¿sí o no? Uno que... Ahí cabe. Prefiere no tener usted, ¿sí o no? ¿Qué? Pero, ¿qué es peor que eso? ¿Qué puede ser peor? Y el Señor se lo advierte, le dice: ¿te dolió ser paralítico? ¿Te dolió? ¿Sí? ¿Era feo ser paralítico? ¿Terrible? Bueno, no peques más porque te va a pasar una cosa peor que esa. ¿Ya? Entonces, no es que yo recibo, y si usted pide milagros a Dios, tiene que estar listo para santificarse entonces. Porque si no se santifica, ahí está la advertencia, te va a pasar algo peor. Dios restauró a tu hijo drogadicto, lo sacó de eso, que es un milagro. Un muchacho salga del vicio es un milagro. Pregúntele a un psicólogo cuántos muchachos de esos se logran rehabilitar totalmente. Pregúntele. Dios sacó un hijo suyo de la droga, hizo un milagro. Usted no se santificó, usted está en peligro de que le pase una cosa peor que esa. Dios lo sanó una enfermedad. Usted no se santificó, pues en este instante en su vida está en peligro de que le suceda algo peor que la enfermedad de la cual fue sanado y liberado por el poder de Jesucristo. Dios restauró su casa, su hogar. Era un desastre, peleas, destrucción allí. Y entró Jesucristo y restauró las cosas. Usted no se santificó. Entonces usted está en peligro de que algo peor que eso suceda en su vida. Y no es quizás, no es que tal vez, no es que de pronto, es la advertencia de Jesucristo para que no te pase algo peor. Equivale a: te va a pasar algo peor un día. Entonces ahí ya usted dice: ¿quiere milagros? ¿Quiere ver la gloria a Dios? Ah, prefiere el pecado. Ah, ¿quiere ver la gloria de Dios? Amén. La mayoría prefiere el pecado entonces. Ah, no, si el precio es dejar mis pecados, yo prefiero seguir enfermo toda mi vida. Si el precio es dejar mis pecados, dejar mi vida mundana, si el precio es tener que santificarme y que ayunar, y que si el precio es eso, yo prefiero que mi hijo siga drogadicto toda su vida, y que mi marido siga adúltero, y que en mi casa estén los vicios, y que haya división en mi, si el precio es ese, yo prefiero. Tan igual que los incrédulos esos que hablaron con el paralítico después, tan igual que ellos. Ah, pues si eso es lo que quiere, ¿qué más da? ¿Qué más hacemos con usted? Pero si quiere ver la gloria de Dios, tiene que prepararse para santificar su vida, para ser un adorador verdadero, para ser un real hijo de Jesucristo. Porque si no, ahí está la advertencia: te va a pasar algo peor. ¿Están conmigo, hermano? ¿Comprendiendo las cosas? Entonces, ¿en qué quedamos? Dios tiene poder para librarlo de cualquier situación por añeja que ésta sea en su vida. No se resigne y no pierda la esperanza. Que Dios puede. Dios es capaz. Dios obra muchas cosas en nuestra vida por su sola misericordia. Y tenemos que alabarlo por eso. Porque si no fuera así, ¿quién sabe dónde estaríamos hoy día? Si fuera porque nos tendríamos que ganar todo lo que Él nos da, ¿quién sabe cómo estaríamos hoy en nuestra vida? Y si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, quiere ver milagros, yo quiero ver el 2019 bendiciones y que Dios me asombre y todo eso, tiene que prepararse para santificarse también entonces, porque si no lo hace, ahí está la sentencia, escrito está: te va a pasar algo peor. Este es sobre sus pies, por favor. Llámeme el muchacho de la alabanza. Y usted esté de pie. Gloria a su nombre para siempre. Bendito es Jesucristo por siempre. Aleluya, Padre. Gracias.